No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. De rap escucharía Camilo y Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando sin fuego llegué. Hola, hola, hola. Arranca una nueva hoguera, arranca una nueva edición de Cienfuegos Política y Rock. Ya son 179 programas desde que arrancamos allá por abril de 2016, que se dice pronto. Recuerda que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que este que te saluda es el subcomandante, el comandante, me he autorrebajado, el comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado, este sí, el subcomandante Vini del Negro. Buenas tardes. Sí, ragazzi, si amonesta no tenera. ¿Sabes que Vini del Negro era estadounidense, no? Sí, pero también juega la vendetta de Treviso. Pero seguro que con plaza de comunitario o algo así. Pero aprendió italiano seguro. Fijo. Es el máximo interés de cada jugador estadounidense en la liga italiana, aprender el idioma. Efectivamente. Y aprender cosas como las que se aprenden aquí en Cienfuegos. Ya sexta, séptima temporada de Cienfuegos y de vuelta en este flamante estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Aquí los lunes grabando en directo a eso de las 7 de la tarde y donde tenemos repeticiones los viernes a las 7 de la mañana, para madrugar fuerte, y los domingos a las 11. Y recuerda también que remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de Alacant también. Y también lo puedes escuchar, claro está, cuando y desde donde quieras y tengas conexión a internet, por supuesto, en la web cienfuegosradio.com y en donde subes el programa, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos y, bueno, por ahí puedes contactar con nosotros. El programa de hoy va a estar marcado por un color que nos define, en cierto modo, cómo hacemos las cosas. Sí. Vini del Negro se está mirando, el compañero que se acompaña del público se está mirando. Yo me miro, la verdad es que nos define en lo estético. A mí me gusta miraros. Sí. Nos define en lo estético, en lo musical, ya está, en lo ideológico y en cómo vemos el mundo en muchas cosas. Y nos define también porque es una semana marcada por el calendario, aprovechando esa fiesta del consumismo, que no el comunismo, que hemos tenido en estos días atrás, esa novísima tradición del Black Friday. Sería maravilloso que fuera del comunismo. Sí. Que hubiera que comprar pin de Lenin. Sería el Red Friday. Chaquetas de Stalin. Se han visto muchas cosas así de ridículas en empresas y también en empresas alternativas de aprovechar lo de Black Friday para vender cosas, adaptarlas a su color, de llegar a niveles un poco de, oiga, no hace falta esto, no va a vender más por ello. Pero bueno, pues vamos a escuchar canciones relacionadas con ese color que nos define, ese color que es el negro. ¿Cómo está la canción de Laurel Aitken? Soy negro, de tierra adentro. No tengo mamá, no tengo. Mozart. Y busco una niña porque quiero saborear. Niña, no te pintes tanto, no. Niña, no te pintes tanto, no. Cuando te pintes tanto, pierdes el encanto. ¿Se pueden imaginar lo que era la casa del pequeño comandante cada vez que no tenía mamá, no tenía papá? Se iban de fin de semana al pueblo y era esta canción. Según salían por la puerta, clic, sonaba el disco en el que se recoge esta canción, negro, que acabamos de escuchar, negro, se llama, de Laurie Lightken. Se presentó en abril del año 99, o sea, os podéis imaginar de la edad de la que estamos hablando. Se presentó en abril del 99 el Centro Social Ocupado La Nevera de Madrid. Y si había por allí algún despistado, quizás se sorprendió al ver llegar a este local ocupado. Era una nave, una limusina, no exactamente una limusina, es un coche de alta gama, blanco, inmenso. Se veía salir de ahí impecablemente vestido a un señor de raza negra de más de 70 años, al que esperaban cientos de punks skins. Era el padrino del ska, Don Laurie Lightken, que fue, antes de Bob Marley, el primer artista del tercer mundo en aparecer en las listas de éxitos europeas. Nacido en Cuba, se marchó a Jamaica con 8 años y allí empezó a cantar calipso para los turistas. En 1952 hizo sus primeras grabaciones y en 1958 grabó uno de los primeros temas conocidos de ska, el Little Sailor, A Boogie in My Bones. ¿De año? En el 58. ¿Y la de Rafael es? Por contextualizar. ¿Cuál? ¿Cuál de Rafael? El ska de Rafael. ¿Qué ska de Rafael? El ska del trabajo, joder. ¿De Rafael? No, ¿en serio? Sí, sí. Absolutamente en serio. Sí. Hay videoclip, de hecho. Sí. Hay la canción del trabajo o el no sé qué del trabajo se llama. Sí, sí. Me va a corregir de ska aquí el cabrón este. Me siento tan ultrajado. Una música que tengo que reconocer aquí en público y en directo que me gusta entre poco y nada. No porque no tenga calidad musical, no porque no me vean ritmos chulos, sino porque no me llena. Así de sencillo. Y he visto conciertos de ska y hay grupos muy potentes y demás, pero a mí me deja frío, la verdad. Fíjate, me hubiera gustado ver a este señor alguna vez. Pues ese de sus primeros ska, como digo, fue del año 58. Emigró a Inglaterra en los años 60, donde se le considera como el mayor representante de la música jamaicana allí en Inglaterra. Tuvo muchos éxitos en... Ah, pues sí, me lo enseñan aquí. Es del 67, ¿ves? No vale para nada. Que sepáis que habéis reventado un guión en un momento. Porque he perdido el hilo de por dónde iba y lo tengo escrito. Y que Rafael es un precursor de mayo del 68. Yo quiero que conste aquí también. Esto está reverberando, por cierto. Sigue. No. Ah, no. Sigue con el guión. Te dan ganas de decir, toma, léelo tu tío. Venga, recupero. ¿Por dónde íbamos? Pues que Laurie Lightken, que no Rafael, que no la reverberación de su micrófono, Laurie Lightken emigró a Inglaterra, ¿vale? Tuvo muchos éxitos entre los años 50 y los 70, mientras grababa para Bluebeat Records y Trojan Records, cantando calipso, ska, rocksteady y reggae. A diferencia de otros artistas jamaicanos, este sí participó en el revival de ska de los años 70 y 80, que se había producido de la mano del punk y del oi. Aitken se adoptó a estos nuevos sonidos y colaboró con muchos grupos de la época como The Busters, los Toasters o los Malarians. Murió en 2005 con 78 años y estuvo actuando hasta prácticamente el día de su muerte. Y la teniente vergonzosa nos cuenta que tuvo la suerte de verle en dos ocasiones, la suerte que no tuve yo. En el año 99 y en 2001 le impresionó la energía que tenía a pesar de eso, pues de ser un señor muy mayor cuando estaba actuando en salas pequeñas, de centros sociales ocupados, como el que mencionamos. Pero era bonito ver eso, que ver como un señor mayor, fundador de alguno de los sonidos jamaicanos más importantes, junto a Rafael, pues compartiendo escenario con los grupos punkis de sus amigos. Estuvo implicado en la escena más alternativa y lo compaginaba con las giras internacionales con grandes promotoras. Era habitual, pues como digo, verle tocar en salas pequeñas, incluso en ocupas, en muchos lugares del mundo, a la vez que podía estar en los grandes macrofestivales de este estilo, que es un estilo que, aunque aquí lo relacionamos mucho con un estilo de vida alternativo, con discurso más o menos político, en otros sitios es directamente un estilo absolutamente apolítico, y lo único que tiene un poco de causa es la lucha contra el racismo, que es muy obvia por ser un estilo que ha nacido de la mezcla de la inmigración negra a Europa y demás, la inmigración jamaicana sobre todo. Pero bueno, ahora estamos pudiendo ver incluso rap filofascista, que música más negra que el rap habría pocas, con lo cual tampoco nos extrañaríamos. Continuamos hablando de cosas negras. En este caso nos vamos a ir hasta Galicia, ojo ahí, con O Puto Coro do Exército Froilanista. ¿Cómo nos quedamos? Me quedo preocupado. O Puto Coro do Exército Froilanista era esto que estábamos escuchando. Y también lo que nos ha pasado un poco es que se nos han colado otras canciones de fondo a la vez que sonaba esta más gorda, con lo cual ha sonado especialmente raro. Y tenemos la negra, que sería una expresión de esas también a revisar, de cómo tenemos relacionado el color negro con lo malo. Hay mucha gente racializada que se queja de que utilicemos la palabra negro para lo malo. Si no recuerdo mal, tocarle a uno la negra, en un libro de dichos que tenía yo hace años, no está relacionado con el color de la piel, está relacionado con que en la antigua Roma, no sé si para sorteo de lo que llamamos aquí las quintas o algo así, o en un tema de justicia, te daban unas bolas y a quien sacaba la negra le tocaba, pues no sé, pues igual irse al ejército, alguna serie de cosas así de ese estilo. Es verdad que también eligieron el color negro. Pero creo que en general el color negro antes de un tema racial sí que está relacionado también pues con la mala suerte, con la oscuridad, con tal, o sea, evidentemente no va a ser el fucsia. O sea que hay cosas que sí, pero hay otras que igual es un poco rebuscado. Otra cosa es que después, con el paso del tiempo, pues sí que le haya dado una connotación peyorativa también a las personas negras. Pero en principio esto creo que no. Y lo que acabamos de escuchar era, como decimos, O puto coro do exército freudianista, la canción lleva el negro en el título. Bicos negros reais, besos negros reales, otro uso de la palabra negro. Y el negro también está en el disco, que se llama el Black Album. El grupo, como decimos, es O puto coro do exército freudianista, autores del éxito Gora Freudland y reivindicadores de la figura de Freudland, del Freudland, por supuesto, el nieto mayor del rey emérito, como legítimo heredero del trono español y mejor rey aún, pues sería para el reino de Galicia. Puede que no lo sepáis, pero tanto la famosísima fiesta de Acción de Gracias, que tantas veces hemos visto en las series y pelis yankees, como ese Viernes Negro, ese Black Friday que hoy nos ocupa, tienen un supuesto origen gallego. Vamos a contar esta historia de acuerdo con las fuentes populares. Muy populares. El último jueves del mes de Santo se celebra el San Kevin, fiesta de origen gallego que en Estados Unidos llaman Thanksgiving. O sea, Acción de Gracias. Comgain era uno de esos celtas que acompañaban al obispo Maelok cuando llegó como refugiado a Galicia en el siglo V. Consiguió la concordia entre todos los gallegos peleados, o sea, los celtas, suevos, arrianos, priscilianistas, católicos... Lo del celta, lo del Depor... Sí, con todos, todos y cada uno, ¿ves? Con eso no lo consiguió del todo, hay causas imposibles. Entonces todo lo consiguió en el segundo concilio de Braga, haciendo un festín conjunto con la comida que cada uno de estos grupos aportó. O sea, ya sabéis, los celtas, los suevos, los arrianos, los priscilianistas, los católicos... Célticos y deportivistas no quisieron traer nada y así pasan las cosas. Así que San Kevin, como fue recordado por la tradición popular, pasó a ser el patrón de comer hasta hartarse, del rebozado, del antiácido, de la asimilación cultural y gastronómica, de las cosas que vinieron de fuera pero que son muy gallegas, como las patatas, los kiwis y las velutinas. Y también es, por supuesto, el patrón de las tradiciones inventadas. Obviamente esto no es así, pero fue una coña que tuvo bastante recorrido por el Twitter en galego. Así que bueno, ese es el día siguiente a San Kevin, como conclusión, pues como se ha comido tantísimo, se conoce como el Viernes Negro, la Sexta Preta, por motivos evidentes. Así que vamos a seguir poniendo canciones que tengan que ver con ese color del que estamos hablando hoy. Ese color negro. Vamos con la Polla Records. Yeah. La Polla Records con Capitalismo. ¿Qué tiene que ver con el negro? Aparte de que el capitalismo es lo más negro que ha dado la historia de la humanidad. Pues que se publicó el disco Negro de La Polla Records, que por esto lo hemos estado escuchando para preparar el programa. Es un discazo de esos un poco menos conocidos, que recomendamos escuchar entero. Podríamos decir que el Black Friday es, siguiendo con los patrones, el santo patrón del consumismo. Se celebra el día siguiente de Acción de Gracias, es decir, el viernes siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre, que dicho así queda mucho más claro, es como hablar en semanas, como habla la gente cuando tienen un niño. Y es el día en el que se supone que empieza la temporada de compras navideñas, es por eso, por lo que va esto, ¿vale? Aunque ya sabemos que su origen es mucho más antiguo, del siglo V, como os hemos contado antes, la versión más entendida es que Black Friday empezó a usarse para hablar de un día de grandes pérdidas en la bolsa, el viernes 24 de noviembre de 1869. En 1955 se recupera la expresión en Filadelfia para referirse a un gran caos circulatorio que siguió a Acción de Gracias por la suma de gente que volvía a casa, los que iban de compras y un partido importante de fútbol americano. O sea, fue el pitote, los comerciantes de la ciudad empezaron a referirse al Black Friday para usar descuento, para ofrecer descuentos, y se fue extendiendo por todo el país posteriormente. Desde 2003 es el día de más facturación en el sector retail de Estados Unidos, y en España el boom llegó en 2012 de la mano de MediaMarkt, y a partir del 2015 fue ya la moda, la repanocha. Todas las grandes cadenas se suman a los teóricos descuentos por el Black Friday, y las pequeñas pues no van a la zaga, y también se suman a veces con dándonos pues grandes momentos de la publicidad cutre y casposa. Para seguir con el consumismo, en el Black Friday se complementa con el Ciberlunes, el Cyber Monday, dedicado específicamente a las compras por internet. Así no solo se incita a comprar el viernes, sino que la cosa se alarga todo el fin de semana hasta el lunes. O sea, se considera ahí como 4 o 5 días de compras sin parar. Sería un poco como la gran ida de olla de las compras, como el gran sumum en el tema del capitalismo. Y siguiendo con el programa hoy dedicado a la música negra, pues vamos, hay que poner black metal. Vamos con los Venom. Let's go! Tengo miedo. Esta parte final es para que quede claro cuál es el nombre de la canción, que da título al segundo disco de Venom, el Black Metal, de 1982, que debo yo tener en cassette todavía. Y bueno, es un grupo que a mí no es un mal disco, pero no me parece nada del otro mundo. Y lo interesante es que le da nombre a todo este subestilo tan sui generis y tan importante, con tantas derivaciones, algunas bastante chungas, como ese black metal. No podéis estar más de acuerdo. Lo curioso de todo esto es que el black metal de Venom no es un disco de black metal. Hemos sido engañados. Muchas cosas en esta vida, sí. Aunque, yo solo confiaba en Venom y ahora ni en Venom puedo confiar. Ni en Venom ni como hemos visto en Galicia. No puedo confiar en nadie. Sí, sí, nos cuentan leyendas falsas que molaban mucho y ahora resulta que Venom, black metal, no es black metal. Es el precursor de black metal. Ah, bueno. Hablamos de un grupo que a mí siempre me sonaron a, pues eso, esa oleada de thrash metal que hubo, pues eso, en primeros, mediados de los 80. Algunas canciones incluso me recuerdan a los primeros Metallica, que no tienen nada que ver con los Metallica que la gente después conoció y lo que han seguido haciendo después. Y bueno, pues esta gente les dio por hacer un heavy metal más sucio de lo habitual, thrash metal, así a grosso modo, meterle algunas letras relacionadas con el satanismo, con no sé qué, medio jugando con esas chorradillas y demás, y una estética así relacionada con ese mundillo. Y de repente pues la gente se volvió loca. Empezó luego algunos grupos. Que yo recuerde, Venom no se pintaban la cara, que es una de las cosas estéticas más características del ambiente este del Black. Que es una música que yo tampoco sigo en profundidad. Los grupos así que se llegaron a hacer famosos ya en los años 2000, pues Dimmu Borgir o Cradle of Filth sobre todo, siguen manteniendo esa estética, aunque mucho más comerciales y con una música mucho más elaborada y, bueno, rechazados por la gente auténtica del black metal. Pues yo qué sé, como la gente rechaza el ska punk, rasca rasca, si le gusta realmente el reggae y la música jamaicana y el ska, a esos niveles, tal cual. Y bueno, pues posteriormente hubo gente que empezó a coger esa estética, ¿no? De caras pintadas, de satanismo y letras contra la religión. Y luego estaba esa oleada, sobre todo, que no sé si hemos hablado alguna vez de ellos, del Inner Circle, de este black metal noruego. Algo hemos comentado, sí. Yo creo que alguna vez sí que hemos hablado. Aunque sea pinceladitas, sí, pero sí. Burzum, Emperor, ese tipo de bandas, que algunas evolucionan hacia el nazismo. De hecho, uno de ellos, uno de los cabezaleros más importantes de Emperor, si no recuerdo mal, amigo de Breivik, el famoso danés este que se cargó a no sé cuántas personas en la isla de Utoya, y bueno, un defensor del neonazismo y demás. Y bueno, pues al final acabó evolucionando hacia un estilo muy amplio y muy diverso, que en algunos casos además creo que musicalmente ofrece cosas muy interesantes, en su inmensa mayoría pues cantando sobre chorradas. Mientras no te las creas, pues está bien, como los skins hablan de cerveza y de fútbol, y mientras no te creas esas tonterías, pues está muy bien. Pero en otras ocasiones, pues eso, como en el caso del Inner Circle y demás en Noruega, pues llegándose al caso de quema de iglesias, de apuñaladas entre ellos, de asesinatos a personas homosexuales y demás. Y de las evoluciones así más interesantes, pues alguna vez pondremos, que son canciones que no son de todo lo radiables que como a mí me gustaría, en algunos grupos acercándose mucho al anarquismo, pues a través de la defensa de la naturaleza, de cierta espiritualidad así relacionada con el mundo de los bosques, de las montañas y demás, que han salido cosas, sobre todo en Estados Unidos y demás, y algunas cosas en Galicia y demás, bastante interesantes. Uh-huh. Así que bueno, todo empezó con este grupo que no hacía black metal, que no es un disco ni mucho menos bueno, pero que nos ha dado pie a hablar de este subgénero del heavy metal, del cual prácticamente había pasado de puntillas por el programa. Sobre todo porque las canciones suelen ser largas y es verdad que, uh-huh. que es difícil. Sí, sí, sí. Pues vamos a continuar ahora con un poquito de punk, pero también canción un poquito larga. Nos vamos con Black Flag y una canción que se llama Black Coffee. Todo muy black. Echo walls. tengo dudas sobre la temática de la canción. ¿Me puedes explicar? Pues su propio nombre lo indica. Acabamos de escuchar, estamos terminando de escuchar Black Coffee de los Black Flag. O sea, aquí el negro va por partida doble, café negro o bandera negra. Los Black Flag quizá no sean tan conocidos como los Sex Pistols o los Clash, pero este grupo es uno de los creadores de lo que hoy en día conocemos como punk. Aunque los Clash ya introdujeron la política en el género, Black Flag son de los responsables de la idea del do it yourself, del compromiso ético individual y la búsqueda de la coherencia, que no estaba, cosas que no están presentes en otras corrientes musicales con contenido político anteriores a ellos. Empezaron a tocar en el año 76 y siguen activos en la actualidad sin haber tenido grandes parones, con lo cual es imposible que haya hoy en día algún grupo punk con una trayectoria más larga, porque simplemente antes de ellos no existía el punk y que hayan y que continúen activo tampoco, con lo cual los Black Flag ahí están ganando. Y hay muy pocos grupos, además, que hayan sido más influyentes. Todo lo que se ha hecho en Estados Unidos, especialmente en la escena californiana, y muchas de las bandas europeas son herederas directas suyas. Y no penséis que llevan estos 46 años sonando igual. Han pasado nada menos que 21 personas por el grupo, y gracias a ellos pues han ido incorporando influencias de diferentes géneros, de heavy metal, del free jazz, de pop, de breakbeat y de la música clásica contemporánea incluso. Con lo cual sale una discografía pues variada, con discos que no se parecen en nada unos a otros. Y no hay ninguna persona que haya estado estos 46 años en la banda. Quien más tiempo ha estado es Greg Ginn, que por cierto, y en relación con el programa anterior, la única mujer que ha estado en Black Flag fue, la habéis adivinado, bajista. Hablábamos de el tema de las bajistas, pues la única mujer que ha tocado en Black Flag fue la bajista Kira Roessler. Y también, L.A., acabo de encontrar por curiosidad que una canción de Black Flag sale en una serie de culto como es Futurama. Ahí queda el dato. Y luego, pues claro, 21 músicos que han pasado, pues se podrían hacer varios programas hablando de los distintos proyectos que han podido hacer ellos. El grupo, lo que sí que tiene, lo que coincidíamos los tres que estamos aquí ahora mismo al hablar de ellos, es que el logotipo es tremendamente conocido, es de los más conocidos, utilizados y versionados. Varios músicos muy conocidos lo llevan tatuado o impreso en sus instrumentos o con pegatinas. Y decir, este logo lo diseñó Raymond Pettibon, que era el hermano de Greg Ginn, y ha sido un diseñador muy influyente que trabajó con más grupos de música de otros estilos como los Sonic Youth. Y sorpresa, acabó los tribunales con la banda por el uso del logo y peleado con su hermano por estos temas. Es un diseño, como decimos, muy, muy influyente. Y hay un documental sobre el logotipo, que se puede ver en YouTube. Se llama The Art of Punk, Black Flag, Art Mass Music, que lo produjo, ojo ahí, el Museo de Arte de Los Ángeles. No es que se juntaran cuatro colegas a hablar del grupo que les molaba, sino el propio Museo de Arte de Los Ángeles, California, pues para hablar de la influencia que ha tenido un logotipo, que es eso, como las tres bandas, como representando las banderas negras. El nombre de Black Flag es referencia típica al anarquismo, esa bandera negra, y según declararon, lo copiaron de una revista anarquista francesa del siglo XX, Le Drapeau Noir. Así que vamos a seguir con banderas negras, en este caso de la bandera negra de nuestros grupos amigos y de cabecera de este programa, como son los Ignotus, y con una canción que curiosamente no ha sonado demasiado por aquí. Ese bandera negra de Ignotus. Porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no va porque España ganó el mundial. ¡Ay, España, España, España! Digo, tú lo que eres un idiota. Yeah. su hegemonía. 1978. Esta canción seguramente sea la más conocida de los mostoleños Ignotus, un grupo que ha vuelto a tocar tras un tiempo de parón bastante largo y que han cumplido pues una de esas cosas que esas ilusiones que tiene todo el mundo cuando tiene un grupo, que es cruzar el charco, ¿no? Para tocar fuera, para tocar en este caso en México. Y bueno, pues mejor que contarlo nosotros, pues que nos lo cuenten ellos. Le pedimos a nuestro compa Cristian, cantante de Ignotus, que nos contara qué tal les ha ido por allí. Y nos lo ha contado con pelos y señales, oiga. Vamos a escuchar a Cristian de Ignotus. Hola, muy buenas, compas de Cienfuegos. Soy Cristian, el vocalista de Ignotus. Y nada, os voy a contar un poquito la experiencia en México, así a grosso modo, un pequeño resumen. La movida se fue fraguando con los organizadores durante varios meses. Llegamos a un acuerdo económico pequeño, lo digo porque es pequeño en cuanto a grandes producciones y todo esto, pero para nosotros y para ellos pues es un gran acuerdo, ¿no? Porque económicamente hablando, de pasta y eso, porque claro, no es fácil pillar vuelos para tanta peña, pagar vuelos para tanta peña. Éramos muchos grupos y todos de aquí, del Estado español, así que pues eso, la movida para ellos era grande y nosotros, que somos currantes, que tenemos que no vivimos de la música y eso, y tenemos que andar haciendo encaje de bolillos, nunca mejor dicho, para poder pillarnos días de curro, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que somos 5 componentes en nuestro grupo. Luego sí es cierto que había otros grupos allí que sí que creo que viven de esto, pero vamos, hablo de Ignotus. En vista que íbamos a hacer ese viaje y ya había habido muchos conatos de intento de ir y todos fallidos por diversas cuestiones, pues dijimos, joder, pues ya que vamos, echamos allí unos días más, no vamos a ir solo para el fin del bolo y listo, ¿no? Así que nos aventuramos y nos fuimos unos 10 días antes. Entonces, pues nada, la experiencia en ese sentido, pues fuimos, como hablábamos, con mucha peña que ya había estado por allí. Nuestro colega Osquitar, que seguramente le conoceréis porque es un punky muy alto, amigo nuestro, patrón de barco que se embarca siempre en misiones humanitarias con barcos como el Open Arms, el Itamari y todos estos. Bueno, pues él nos contaba también experiencias que ha tenido por allí. Y bueno, varias personas, grupos, colegas también que han estado y tal. Y bueno, variopintas historias, así que nada, nosotros nos aventuramos a ir. Al principio íbamos un poco con el culo prieto en el sentido de que, claro, no era nuestro terreno, en términos de no conocer bien los entornos, cómo movernos, teniendo en cuenta pues todas estas cosas que se cuentan, ¿no? De los peligros que hay, pues, de que te puedan dar el palo, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos movíamos, intentábamos movernos con cautela mientras íbamos estableciendo contactos con la peña de allí, peña que no conocíamos o que conocíamos por las redes, y luego peña que sí que conocíamos porque han estado por aquí también y hemos tenido contacto directo. Así que nada, al principio pues sí íbamos moviendo, pues visitando cosas de la ciudad, cosas más turísticas, menos turísticas, pateábamos mucho, andábamos por todas partes, nos metíamos por barrios aparentemente chungos, aparentemente, digo, pues porque habría de todo, como en todas partes, y gente que se busca la vida como buenamente puede, y luego gente, como yo diría, barrio bajeros sin clase, en el sentido de que no tienen conciencia de clase ni de nada, y sobreviven a base de darle el palo al que tienen al lado, aunque sea de su misma condición. Entonces, pues esas cosas. Nosotros tirábamos por ahí para adelante como podíamos y pues íbamos a ver museos, el Museo Antropológico, que está muy guapo, el Museo de la Casa de Frida Kahlo, todo en términos y contextos históricos, sociológicos, que nos molan estas cosillas y aprender y tal, porque también estuvimos en la casa de León Trotsky. Y bueno, en varios sitios así. También fuimos, pues visitamos lo que allí es el equivalente a la Casa de Campo de aquí, que allí es el Parque Bosque de Chapultepec, pues el pulmón de la ciudad. Y ahí está su castillo también, con su historia. Historia de colonización, obviamente. Y eso. Así que bueno, visitamos varias cosas. La Plaza del Zócalo, que es como si fuera la Plaza Mayor de aquí, pero allí todo se sobredimensiona porque todo es mucho más grande. Muchos atascos perpetuos, diría yo. Claro, muchísima gente. Fuimos luego a las pirámides, no podía ser de otra manera, Teotihuacán. Hasta llegar hasta allí son unos 60 kilómetros desde la ciudad y pasas por unos sitios que a mí me impresionó mucho, porque, claro, yo lo he visto en documentos audiovisuales y tal, pero verlo así de frente, de cerca, es una historia. O sea, un impacto. Y son unas barriadas que se pueden asemejar a las favelas de Brasil, que van tomando el cerro para arriba, para arriba, para arriba, construcciones así como muy pegadas todas. Y bueno, podemos imaginar que con pocos servicios a nivel de luz, agua y todas estas cosas, y de transporte, etcétera, etcétera. Así que, por lo que nos contaron, ahí hicieron para esta gente un telecable para que bajara para abajo, que es lo que aquí sería un teleférico, y pudieran enlazar con otros, con transportes y servicios y tal. Pero vamos, impactante. Y nada, y pues todas estas cosas así. No pudimos luego salir, la verdad que la ciudad nos absorbió bastante, no pudimos. Nuestra intención era haber ido a otros lugares, Oaxaca o Chiapas y tal, pero no fue imposible por tiempo y porque queríamos ver muchas cosas, y al final pues nos empapamos de Ciudad de México bien, y ya lo otro pues para la próxima vez, si es que hay. Y nada, luego ya el día del bolo nos juntamos allí con todas las bandas, porque esto lo hicimos por nuestra cuenta, entonces era un alojamiento diferente. Luego, cuando ya llegó el fin del bolo, pues nos pasamos a otro alojamiento, que era el que nos pilló la organización. Pues unos chavales de allí que se dedican a esto porque les gusta esta música, en el amplio abanico, espectro de lo que es esta música y apostaron por llevar grupos diversos. Por ejemplo, pues nosotros no tenemos mucho que ver con Benito Camelas, que yo no los conocía, eso, pero no, tampoco es una música que a mí me entre. Pero bueno, pues tendrá su público, nosotros tenemos el nuestro y ellos quisieron hacer un conglomerado de todos para que fueran públicos diversos dentro del espectro este, ¿no? No sé si fue acertado o no, pero igual por cosas que hablé con la peña de allí, pues a lo mejor no mucho, ¿no? Porque había peña que, teniendo en cuenta que la entrada tenía que ser un poco alta, lógicamente, porque los gastos eran considerables, tanto en el espacio que pillaron, que era un alquiler muy alto, porque era un pabellón grande en el centro de la ciudad, como los gastos de equipo de sonido, luces, que eran pues equipos bastante aceptables. Y nada, la cuestión es que son muchos gastos. ¿Qué pasa? Que mucha peña, a mí por lo que yo hablaba con la gente allí, yo salía a hablar con la gente por ahí y a regalarles fotos, como ellos dicen, me regala una foto. Entonces, pues yo, a mí me gusta estar ahí, estar con la peña, que al final somos todos lo mismo, ¿no? Y me contaban que mucha gente no había entrado porque pues igual le gustaban un par de grupos de todos y se dejaban el sueldo de una semana en la entrada, porque allí obviamente los sueldos eran los sueldos de un obrero, camarero, un fontanero, un tal, pues son, en comparación aquí, no son muy elevados, ¿no? Entonces, pues eso, me contaban por ahí. Y nada, la cuestión es que decían eso, que no, para ver a un par de grupos que les molaban, fuera cual fuera de ellos, ¿eh? No necesariamente nosotros, pues que no iban a pagar lo que ganan en una semana. Aparte de que había habido otros festis antes y, bueno, supongo que es una cuestión de prioridades. Y luego, pues otra bastante gente, pues sí entró. Le dieron prioridad a este festi y fueron para adelante. También hay gente que tiene mejores sueldos, obviamente. Eso es como en todas partes. Y nosotros hemos convivido con un montón de peña diversa, ¿no? Peña, pues que tenía, pues, yo qué sé, informáticos, licenciados en no sé qué, no sé cuántos, con buenos curros y buenos sueldos allí. Entonces, eso es lo que hemos vivido. El tema ya en el concierto en sí mismo, pues una putada, porque hubo muchos problemas. O sea, el espacio era muy guapo, muy grande. Cuando llegaron las empresas de luz y sonido, al parecer no, las conexiones que necesitaban no valían con lo que había en el recinto. Entonces, pues tuvieron que alquilar un generador, hasta que llegó el generador, hasta que pusieron todo en marcha, no sé qué, pues nos quedamos todos los grupos prácticamente sin prueba de sonido. El único grupo que pudo probar sonido fueron los Boycott, a última hora, casi cuando ya iban a abrir puertas, con lo cual empezamos todos los grupos a pelo. ¿Qué pasa? Que el primer grupo es el que palma. El que palma porque es la cobaya, el que tiene que está tocando para la peña, pero mientras tanto están realizando las pruebas de sonido. Entonces no se escuchan los monitores dentro, por fuera se escucha un poco como el culo, etcétera. Pues le tocó a 16 cuerdas todo tragarse ese sapo. 16 cuerdas, como sabéis, y si no lo sabéis lo cuento, es un proyecto de Iván, el guitarrista de Innotus, cofundador de Innotus también, y nada, él tiene su propio proyecto y este es el grupo que le tocó palmar. Así que bueno, lo integran los músicos de Innotus también, vamos, que están todos menos yo en este grupo. Y les tocó palmar a los pobrecillos, así que eso. Luego, siguiente grupo fue un grupo de Valencia, yo tampoco conocía, me acuerdo ni el nombre, de hecho. Smoking Soul o algo así. Pues eso, siguieron palmando y así hasta que poco a poco se fue el sonido mejorando, ¿no? Nosotros y Hipnotus también lo pasamos un poco mal. Los Ratzinger sobre el escenario también. Hacia afuera se iba escuchando cada vez mejor. Pero la parte interna, dentro de nosotros, escucharnos, pues nos costaba y tal. Con las dificultades que eso conlleva. Pero bueno. En fin, estas son cosas que pasan y cosas que con las que hay que lidiar, y es el rock and roll, es lo que tiene. El rock and roll en estas divisiones. Así que eso. Y eso es lo que puedo contar. En términos generales, una muy, muy buena experiencia. Hay que repetir. Y repetiremos de la forma que sea. Igual por allí algún... También nos molaría visitar otros contextos. Y centros sociales, etc. Y eso es lo que os puedo decir de allí. Pero vamos, en términos generales, una experiencia muy buena, una experiencia vital buena y otro modo de aprendizaje para la mochila. Así que eso. Bueno, un abrazo fuerte, compañeras. My buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show. Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero. Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldrovandi, Mastro Giovanni, Pupe Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai flutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show. Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es Los italianos 99 pose, la canción Nero su Bianco, es una canción nueva del grupo napolitano. Lo grabaron el año pasado, 2021, y claro, estamos hablando de cosas negras, Nero su Bianco. En este proyecto de 99 pose participa la cantante italiana de origen nigeriano Simona Bo, que lo mismo graba hip hop o ska que te canta un Don Giovanni, una auténtica todoterreno con una voz increíble, como acabamos de comprobar. Aunque la canción se refiere al asesinato de George Floyd y al movimiento del Black Lives Matter, vamos a aprovechar para hablar, solo unos apuntes, porque daría para, vamos, no para un programa, daría para centenares de programas, de uno de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos más interesantes, de los que más nos gustaría saber y de los que más vamos a intentar ir aprendiendo poco a poco, el movimiento de los Panteras Negras, que nació, como el Black Lives Matter, también como respuesta a los abusos policiales. El FBI los consideró desde su creación en 1966 como uno de sus objetivos principales y no dudaron para acabar con ellos en asesinar y en detener a muchos de sus miembros, aparte de realizar multitud de constantes campañas de descrédito contra ellos, de propaganda, en algunos casos de lo más burda. En la década de 1970, el Black Panther Party cayó en numerosas escisiones y enfrentamientos, quedando reducido e inoperante, y de él surgieron, por ejemplo, el New Black Panther Party, el NBPP, Nuevo Partido de Pantera Negra, o la National Alliance of Black Panthers, la Alianza Nacional de Panteras Negras. Sus miembros ejercían el derecho a poseer armas, es algo muy importante de tener en cuenta de la mentalidad estadounidense, algo que nos cuesta entender a gente criada en otros tipos de estados, y ese derecho a poseer armas que defendían los Panteras Negras, que es derecho constitucional en Estados Unidos, lo ejercían con el único objetivo de defenderse de estos abusos policiales que comentábamos. Aunque tenemos la imagen de ellos como hombres y mujeres, con un tercio de sus militantes lo eres, armados, su actuación política iba mucho más allá del coger el fusil para mostrarlo en caso de conflicto, ¿no? Iba mucho más allá. Algunas de sus iniciativas que queremos ver, porque es más fácil quedarse con lo folclórico y cinematográfico, lo que luce ese hombre, esa mujer, con el peinado afro, con el fusil, ¿no? Pues hay cosas en las que las Panteras Negras que lucen menos para la camiseta, pero eran muy, muy, muy importantes, igual incluso más. Trataron de autoorganizarse para solucionar los problemas específicos de la población afroamericana allí en Estados Unidos. Crearon un programa de desayunos gratuitos para niños para prevenir la malnutrición, clínicas gratuitas para la población, y destacaron en la lucha contra las drogas, pues la consideraban, la verdad es que con acierto, como un arma de alienación. Además, muchos de sus miembros daban clases gratuitas de derecho y economía, también de autodefensa y de primeros auxilios. Todo un poco pues en esa línea de la autoorganización de la población negra, que estaba, pues era tratado en muchas ocasiones por lo poco que hay de Estado en Estados Unidos como población de segunda. Crearon una fundación para la investigación de las células falciformes. ¿Qué dirás? ¿Qué es esto? Pues la anemia falciforme es una enfermedad genética muy incapacitante, pero a quienes son portadores y no la desarrollan les proporciona inmunidad contra la malaria, y se da el caso de que es una enfermedad típicamente africana, que también se encuentra en algunas poblaciones mediterráneas, y era una enfermedad completamente olvidada en Estados Unidos, porque claro, ¿a quién afectaba? A la población negra, ¿qué más daba? Por la presión de esa fundación que crearon los Panteras Negras, en 1972 se dicta la Ley Nacional de Control de la Anemia de células falciformes. También desarrollaron programas de ropa y calzado, haciendo énfasis en que la ropa debía ser elegante y de calidad, cosa que, pues, que es muy auténtica, ¿no? Instauraron sistemas de ambulancias, que hay que tener en cuenta siempre que las ambulancias cualquiera es de pago en Estados Unidos, también de transporte para que los familiares de presos pudieran ir a visitarles. También hicieron programas de salud dental y oftalmología gratuitas que insistían en que debían ser de la mejor calidad médica posible. No querían hacer caridad, lo decían ellos tal que así en sus medios de comunicación propios, sino proporcionar los mejores servicios posibles a la población negra. Establecieron sistemas de control de plagas, una agencia de noticias, ayuda al mantenimiento de viviendas, un servicio de acompañamiento de personas mayores y escuelas para educar en el pensamiento científico, la música y el baile. Muchos de estos proyectos, claro, pues terminaron cerrando o fueron directamente prohibidos por el gobierno estadounidense, pero otros, como el de Bebés Sanos de Oakland, siguen funcionando hoy en día y algunos, como el programa de desayunos, han sido traspasados a los servicios sociales. Y todos, por cierto, están abiertos a todas las personas necesitadas, independientemente de su raza y condición, aunque se centraban en solucionar las necesidades específicas que veían en la comunidad negra de sus zonas de acción. Así que desde aquí, pues una vez más, nos quitamos el sombrero en los Panteras Negras, que era algo del que no se podía no hablar en un programa con este título, como es Negro. Los Panteras Negras, que además con un programa específico del FBI llamado COINTELPRO, que consiguió acabar con la importancia de este movimiento, que aparte de asesinatos selectivos y acusaciones, muchas de ellas falsas y otras pues magnificadas hacia los miembros más importantes de los Panteras Negras, también consistió en introducir la droga, el crack y demás en su comunidad. En el caso de algunos de ellos, algunos de los máximos dirigentes de Pantera Negra creo que acabaron siendo traficantes de drogas y demás, precisamente con la introducción del crack. Y como curiosidad decir que existieron colectivos de apoyo en Estados Unidos de personas blancas en esa vorágine de la contracultura, el hipismo político y la lucha radical de los años 60 y 70, que eran los Panteras Blancas. Anda, no sabía. Súper interesante. Sí, con eso. Sí. Y bueno, para ir cerrando, Black Friday, nos vamos a ir al Black Saturday, al Black Sabbath. No podían faltar en un programa así. No, uno de los. Hemos hablado antes de los creadores de la etiqueta Black Metal, pero teníamos que hablar de uno de los creadores de uno de los grandes estilos musicales del siglo XX, como es el heavy metal. Junto con Led Zeppelin o Deep Purple, para mí el grupo potente entre ellos son estos Black Sabbath, a pesar de que su gran y carismático líder durante muchos años, Ozzy Osbourne, sea un auténtico gilipollas. Todavía el otro día leí que su mujer se dedicaba a insultar al cantante Iron Maiden y no sé qué. Bueno, gente así de la farándula, tuvieron en la familia Osbourne, tuvieron su propio gran hermano dentro de su casa y fue un fenómeno en Estados Unidos y, bueno, unos payasos, la verdad. Pero no quita para ello que sean una de las grandes bandas creadoras del heavy metal y que sin ellos y el estilo musical y la estética, las letras, pues estilos, por ejemplo, como el black metal o incluso subgéneros dentro del punk hardcore, hubiese sido imposible. El stoner, el sludge, el doom, ese tipo de cosas hubieran sido imposibles de visualizar. En este caso vamos a poner, para cerrar el programa, una de sus grandes canciones del segundo disco de 1970, del Paranoid, un temazo llamado War Pigs, que curiosamente es una canción muy crítica con la guerra. De hecho, el primer disco de Black Sabbath del 69, si no recuerdo mal, se llama Black Sabbath, no se comieron la cabeza. Y este segundo, el Paranoid, que da nombre a su canción más conocida, seguramente, pero en principio se iba a llamar como esta canción, War Pigs. Lo que pasa es que la compañía les dijo que tenían miedo de que les boicotearan por hippies, por opositores, sí, a la guerra de Vietnam. Entonces pues lo cambiaron, porque al final esta gente estaba montada en el dólar y lo que les interesaba en esta época y siempre ha sido forrarse. Pero nos dejaron, pues tanto en el Black Sabbath como en el Paranoid, algunas de las canciones más conocidas de la historia del rock, y en concreto en este War Pigs. Al final, yo reconozco que la canción es larga, es densa, es de esta época en la que estaban evolucionando del rock psicodélico a algo más cercano al heavy metal, con lo cual hay una influencia claramente de los trippies y del LSD. Es muy evidente para quien conozca un poco esto. Y sin embargo nos deja uno de los riffs de guitarra más potentes, más versionados y más reconocibles de la historia de todo el rock. Pues vamos a cerrar este programa negro con ese War Pigs de Black Sabbath. Gracias por estar ahí. De nada, hombre. Thank you.